En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. En La Gente y su Defensor nos visita Daniel Bugallo Lano, que es el jefe del área legal contencioso de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo anda? Doctor, ¿qué tal? Muy Bugallo. Bien. Doctor, vamos a hablar un poco sobre esta nueva ley que fue sancionada el 2 de julio del 2014, pero promulgada y en el boletín oficial publicada el 8 de agosto del 2014. Se llama Ley de Responsabilidad Estatal, es la ley 26.944, donde rige la ley la responsabilidad del Estado por los daños, que su actividad o inactividad le produzca los bienes de derechos de las personas, la responsabilidad del Estado. Claro, Fernando, esta ley es llamada de responsabilidad estatal, después vamos a ver si es de responsabilidad o de irresponsabilidad estatal. Porque la verdad es que esta ley viene a regular todo lo atinente al tema de la responsabilidad del Estado con relación a los ciudadanos, a sus habitantes. Y en verdad, esta ley viene a reducir, si se me permite el término, lo que hasta ahora era la manera en que el Estado Nacional afrontaba los daños producto tanto de su accionar lícito como ilícito. Entonces, para esto vamos a hacer un poquitito de historia de cómo funcionó la responsabilidad del Estado. Y cuando me refiero al Estado, me estoy refiriendo al Estado Nacional. Sí. Ya vamos a ver que esta ley no se refiere a los estados provinciales, con lo cual, de alguna manera, transforma a las provincias, digamos, a los gobiernos provinciales siguen manteniendo un grado más alto de responsabilidad que la que tiene el Estado Nacional. Ya vamos a ver por qué. A mí se me ocurren así casos que puede ser, no sé, el tema del tren de Once, el tema de una persona detenida, mal detenida o con... Un accidente de un patrullero de la Policía Federal, a cualquiera de nosotros. Que se le puede hacer juicio, tipo, sí, me detuvieron sin razón, le voy a hacer un juicio al Estado y le saco un montón de plata. Esto ya no va a ser así. Por lo menos no va a ser tan sencillo. Quiero contarte un poco de la evolución de la responsabilidad del Estado a través de los años. Originariamente, el Estado no era responsable. Esto es una rémora, de alguna manera, de lo que fue la responsabilidad del Estado cuando estaban las viejas monarquías. Los ingleses tenían un dicho que decía "King can do no wrong". Si el rey nunca le puede hacer mal a nadie. Bueno, así llegó esto a América y en principio lo que regía era la irresponsabilidad absoluta del Estado. El Estado podía cometer cualquier error, era irresponsable. Esto se fue atenuando con el tiempo hasta el año 1900, que directamente no se permitía, o mejor dicho, si se permitía, había que abrir tantas puertas, saltar tantas vallas, que realmente era muy complicado. Para que te des una idea, antiguamente, para demandar al Estado, tenías que tener venia legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso de la Nación te tenía que habilitar o permitir demandar al Estado por un choque, por un homicidio, por un contrato. Por el tema que se te ocurra, tenías que pedir una habilitación especial que se llamaba venia legislativa. Luego, allá por el año 1910-1920, esa venia administrativa se suprime, pero se pide una reclamación administrativa previa. Es decir, vos no podías acudir directamente a tribunales, sino que previo a todo tenías que hacer un reclamo administrativo. Y si en un plazo de 6 meses no te contestaba el Estado, recién quedabas habilitado para promover un pleito. Pero aún así era muy difícil que se condenara al Estado. ¿Por qué? Porque había un principio contenido en el artículo 43 del Código Civil redacción de Vélez Arfi, es decir, nuestro viejo Código Civil, por el cual las personas jurídicas no podían ser responsabilizadas por el accionar de sus agentes. Con lo cual, claro, era prácticamente imposible, porque la persona jurídica se manifiesta a través de una persona de existencia visible. Sí, sí, ¿no? Sí. No es un papel que se mueve y comete un daño. El que Estado, comete, claro, el daño es... Es una persona. Es un funcionario. O hay un funcionario responsable que no haya sido él. Claro. Exactamente. Hay un responsable que no haya sido él. Claro, exactamente. Entonces, todo esto funcionó así hasta el año 1933, en que el Estado pierde un juicio que se llamaba Tomás Devoto contra Estado Nacional. Este era un caso de unos obreros, unos empleados de la vieja oficina de telégrafos del Estado, que habían ido a reparar una línea telegráfica que atravesaba el campo de un señor que era un propietario de muchas hectáreas en Gualeguaychú, Entre Ríos. Parece que los muchachos, mientras estaban reparando esa línea de telégrafos, se prepararon el clásico asadito. Todavía por entonces el clásico asadito era el almuerzo de los obreros en aquel momento. ¿Te acordarás pasar por alguna obra? Sí, sí, sí, sí. O olfatear ese olorcito al asado. Bueno, estos muchachos armaron un asadito y se ve que apagaron mal el fuego y eso provocó un incendio muy importante en el campo de este señor. ¿Quién le inició juicio al Estado Nacional? Lo perdió en primera instancia. ¿Por qué? Porque el juez de primera instancia, en orden a lo que era la vieja doctrina judicial y en torno a la responsabilidad del Estado, había considerado que no había existido dolo ni culpa por parte de estos empleados y que no existiendo eso el Estado no podía ser responsabilizado por ese incendio. Bueno, esto se apeló, fue a la Cámara revocó ese fallo de primera instancia, condenó al Estado Nacional y luego el Estado Nacional apeló ante la Corte Suprema de la Nación y en julio del año 1933 la Corte hizo aplicación del Código Civil y entendió que aún una persona jurídica, en este caso el Estado Nacional, podía ser condenado por el accionar de sus dependientes. Bueno, luego de eso, en 1968, se reformó el artículo 43, que hablaba de estas personas jurídicas irresponsables por el accionar de sus empleados. O sea, no se podía reclamarle daños a una persona jurídica, o sea, no de existencia visible, no un ser de carne y hueso, sino una estructura como una sociedad o como el Estado o como una provincia. Bueno, y entonces se modifica en el año 68 con la ley 17.711 se hace responsable a las personas jurídicas por el accionar de sus dependientes. ¿Algún caso en particular, dice? No, fue una reforma integral del Código Civil y entre estos artículos que se reformaron, se reformó el 43. Estamos con el doctor Daniel Bugallo Olano, del área de legales y contencioso de la Defensoría del Pueblo de la Nación. 107 denuncias por casos de trata de personas recibió la línea gratuita 145. Durante los 15 días de vacaciones de invierno, tras la apertura en Tecnópolis del STAMP, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Ayudó también, según difunde la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas InfoJus, la campaña de concientización que desarrolló el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en ese megaespacio de ciencia, arte y tecnología y que recibieron las más de 10.000 personas que por allí pasaron. Desde abril de 2008 y con la sanción de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas, se rescató a unas 6.992 personas durante 3.288 allanamientos realizados en distintos puntos del país. Una via la cuna andia, riccia i cuspa, Tantan acusan, tus un tus una de allá, la cunandia, la pajaria spa, una la cuspa, cuchu y jalpa, mana tinguichu, mana tinguichu. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente.